y al sol. Perdidamente te entregué mi amor. Aquella tarde yo te vi llorar mientras me decías no te he de olvidar. Y volamos al cielo los dos, embriagados, ardientes de pasión.